Este es el informativo más completo, Informativo 106. En Informativo 106, cambiamos el concepto y lo ponemos en claro. Informativo 106. Con lo que a ti te interesa. Una producción de la División Noticias de Stereobit, con la experiencia de IR Noticias. Informativo 106. Conduce Maritza Villegas. Informativo 106. Las noticias ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Informativo 106. Qué bueno que nos acompañan esta mañana de miércoles del año 2016, 23 de marzo. Hoy, día del meteorólogo. Bueno, pues a todos los que salvan vidas, muchas felicidades a todos los que están, pues, y dan lectura al clima. Tomás, yo sé que todavía no alcanzas esa categoría. Está lejos. Pero... sin embargo, bueno, pues eres de los que pues más acertados das el clima aquí en nuestra zona. Y bueno, pues a todos los que están inmersos en esta profesión, pues muchas felicidades. Bueno, como todos los días, le damos la bienvenida a usted que nos sintoniza a través del 106.1 de la FM, quien está con nosotros a través de Canal 30 de Ultravisión. Gracias por dejarnos entrar ahí a sus hogares en Canal 30. Y por supuesto, a los amigos que nos siguen a través de la web, estamos en www.xir.net. También estamos en la página de Stereobit. Y en Facebook, a través de la empresa hermana de Televalles, ya sabe, con toda la información de Valles, la Huasteca y el Estado. Ahí estamos con las imágenes, las fotografías, los videos, la información que se va generando. Bueno, que ha habido mucha, pero mucha información. Bueno, y también estamos en las cuentas de Twitter, en @StereobitFM y en mi cuenta personal, MahHVillegas. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, ya sabe, estamos de vacaciones y llegaron los turistas. Hay cientos de ellos que están recorriendo los diferentes sitios turísticos, tanto Micos, Tambaque. Bueno, están asistiendo a cada uno de los cuerpos de agua. Bueno, quieren ver, por supuesto, quieren ver Tamul. Le tenemos los detalles de los que dicen los prestadores de servicios, también lo que nos comenta la Secretaría de Turismo. Y bueno, a este respecto, déjeme decirle que estamos en Semana Santa y también ayer la Iglesia Católica dio una conferencia de prensa para dar en detalle sobre cómo se va a llevar a cabo el Vía Crucis, este Vía Crucis viviente que se realiza anualmente aquí en Ciudad Valle. Ya sea usted está preparado, bueno, ha habido una jornada, le tenemos los detalles también sobre las actividades que se van a realizar hoy. Por cierto, hay misa de la renovación de los votos sacerdotales, le voy a decir a qué horas, y también las diferentes actividades para que usted no se lo pierda, usted si es católico, por supuesto, para que participe también. Le voy a hablar sobre la feria, cómo nos ha ido en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Bueno, también ha habido muchas actividades, ya le hemos informado de algunas de ellas, sobre el torneo de pesca, sobre la jornada con los charros y vienen los toros. Le voy a platicar también sobre lo que dice el presidente del patronato de la Feria Nacional Potosina. Y por supuesto, ayer, fíjese, se le hizo justicia a una mujer porque le habíamos informado respecto a una pues abuelita que desafortunadamente había sido desalojada de su vivienda de manera injusta, ilegal, y que dentro de esto había participado un funcionario del ayuntamiento vallense, este sujeto, que en horas de funciones estaba haciendo otras actividades, fue sorprendido, aquí le informamos, y fue despedido por el alcalde. Bueno, esta situación fue más allá porque ayer precisamente la primera autoridad le entregó una vivienda a esta mujer para que no se quede desprotegida. Tenemos las imágenes, tenemos lo que ocurrió ahí en torno precisamente a esta entrega. Y por supuesto, el reporte de las corporaciones policiales, ¿cómo nos fue? ¿Cuántos aprehendidos? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos choques? ¿Heridos? Y bueno,

también mucho sol, estiaje y todo lo que ha estado pasando en estos pues últimos años, que se ha hecho más y más terrible todavía. Digo terrible porque ha habido, ahorita le voy a dar algunos datos, si me lo permite, respecto a los cambios que han tenido algunos países de inundaciones severas y estiaje también. Bueno, ahorita le platico, porque también hoy estamos, le recuerdo que del 21 al 27 de marzo está la Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. En el santoral católico hoy es día de San José Oriol, Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rebeca de Imlaya, San Victoriano, Frumencio y compañeros. También San Metodio, Domingo Traca, San Gualterio de Pontois y Beata Anunciata Colchetti, San Fingar o Wignero, así dice, San Otón, y Beato Pedro, y Beato Edmundo Sky, y San Pedro Higgins. Bueno, hoy pues hay muchos santoral, muchos santos, a los Josés, a los Toribios, a las Rebecas. Nuestra Rebeca, muchas felicidades, hoy es su santo. También a los Victorianos, y no precisamente Victoriano Huerta. Qué cosas, ¿no? ¿Sabías que Victoriano Huerta, a pesar de ser un usurpador, fue a rendirle honores en su sepulcro a Benito Juárez? Fíjate qué cosas, ¿no? Bueno, San Metodio, y bueno, a todos los que cumplen años el día de hoy, pues muchas felicidades, espero que se la pasen bien, están de vacaciones, seguramente habrá mole, un buen pastel, si ya no comen pastel, aunque sea una rosca de pan, ¿verdad? Y café, pues mejor. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Hoy amanecí con unas inmensas ganas de un café, fíjate. Sí, ¿verdad? No sé por qué amanecí hoy así. Fíjate que creo que somos cafeinómanos. Bueno, vamos rápidamente al reporte del clima con nuestro compañero Tomás Chávez, que sí sabe sobre esta información. 7:17 a.m. Tomás. El clima. ¿Qué tal, Maritza? Buenos días a todos ustedes. Son las 7:17 a.m. y tenemos la información climatológica para este 23 de marzo, me suena, 23 de marzo. ¿Cuántos años han pasado? Déjame decirte que hoy es se recuerda a Luis Donaldo Colosio, ¿te acuerdas? Sí, 23 Ahorita de vamos marzo. A platicar sobre ello, sobre las actividades que se tienen programadas. Si no mal recuerdo, también el 23 de marzo, ¿fue cuando mataron a esta Celina? Bueno, ahorita vamos con los detalles. A ver, sí. Cuéntanos de clima. Bueno, respecto al clima, es que dije 23 de marzo, así como que me cayó el 20. Bueno, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional de hoy, muy temprano, nos informa que el frente frío, posible 50, ingresará al noroeste de México durante la mañana, extendiéndose sobre la tarde en Sonora y Chihuahua. Se asociará a un canal de baja presión y con corriente de chorro, ocasionando vientos fuertes y rachas de hasta 60 kilómetros, presencia de tolvaneras, torbellinos en los estados del noroeste y norte del país, incluyendo el Golfo de California. Este frente frío se irá desplazando posiblemente para mañana. Nos llegue, viene un tanto rápido, pero también viene, ahora sí que sus efectos serán rápidos para nosotros posiblemente jueves, viernes si acaso, y a partir del sábado otra vez estamos en plenitud de elevar termómetros. Así que es un débil frente frío el que nos empezará a afectar mañana. Hay una posibilidad para nuestro estado hoy miércoles, de 10 a 20% de posibilidad de lluvia. Ya veremos. Bueno, ya se nos informa que durante el jueves el frente frío se extenderá sobre los estados fronterizos del norte, desde Sonora hasta Tamaulipas, y continuará asociado a un canal de baja presión. Así que, pues mañana posiblemente nos esté afectando algo de viento al inicio y posteriormente refrescamiento de temperatura nada más. A ver, jueves sí, mañana nos estará afectando. Ya el viernes estará pasando y el sábado nuevamente, repito, estaremos elevando las temperaturas. Hoy y mañana se esperan climas cálidos, hoy alrededor de 34, 35, será un día pues caluroso, ya mira, está completamente despejado, ahí viene el sol. Tuvimos una mañana, una noche fresca, amanecimos con 16 grados, la temperatura pues estaba algo fresca hoy, y alcanzaremos por allá de los 34, 35. La capital potosina está amaneciendo con una temperatura de 10, 11 grados centígrados. El puerto de Tampico está amaneciendo con una temperatura de 15, 16 grados con algo de viento. Y en cuanto a la capital potosina, alcanzarán una máxima de 28, 29 grados. En cuanto a Tampico, sí esperan 30, 32 grados centígrados. Calorcito. Para irse a la playita. Qué mejor aquí que se queden en el agua seca. Las playitas del Pujal. Las playitas del Pujal. Pero yo siento que para nosotros los huastecos, el agua de aquí todavía está fría. Sí, está fría. ¿Cómo no? Y aunque haga calor, ¿eh? Yo pienso que aunque estemos en una temperatura de 34, inclusive de 40, el agua todavía no estamos muy acostumbrados a andar allá metiéndonos al río. No, está muy fresca todo el agua. Y hay lugares donde todavía es helada prácticamente. Hay una parte aquí en el Puente de Dios que sale en calor, sale fría. Imagínate cómo está. Muy fría. Bueno, las recomendaciones... ahorita le vamos a pasar una nota que ayer entrevistamos a Irma Laura Piña. Nos decía Irma Laura, que es la coordinadora de turismo aquí en la región, que lo que decías ahorita, todavía hay mucha humedad en muchos sitios, no te has terminado de secar debido a las lluvias que se presentaron el fin de semana, y esto hace que pues algunos lugares sean resbaladizos y tengan problemas, por supuesto, en su acceso. Sí. Para quienes vayan a transitar, llévense unos buenos zapatos, pero por lo pronto hoy es un día espléndido, de mucho calor, un día sin nubes. No, hoy la posibilidad es prácticamente nula y la que hay es para allá, para el altiplano. Bueno, entonces la recomendación es que se lleven una sombrilla por el calorcito, ¿no? Pues sí, la recomendación es que también no se exponga demasiado a los rayos solares. Así sí, es de muy piel blanca. Bueno. Y para todos los que nos dan el pronóstico hoy, pues una felicitación quienes sí estudiaron esto, porque es una carrera pues larga, como muchas, y que pues aprende mucho uno en esto empíricamente, pues ahí le va aprendiendo un poquito. Ya cuando te llega en que puedes dar un cierto pronóstico, bueno, pues ya es ganancia, pero bueno, quienes sí saben de esto, pues vaya nuestra felicitación por ser hoy el Día del Meteorólogo. Sí, una felicitación para aquellos que hacen posible la previsión. Sí, porque no es fácil, ¿eh? Esa previsión que se hace a veces de una semana o de 10 días posteriores, pues sí, o sea, hay que entenderle y hay que saberle de verdad. Sí, mira, estaba tratando de buscar... aquí los que estoy en un chat precisamente de los que se encargan del clima. Sí. Y hacía el comentario de que ha cambiado tanto en estos últimos años el clima en todo el mundo. Sí. Ya decíamos a principio de año que se ha elevado la temperatura 1 o 2 grados. Y, usted por puede ejemplo, decir 1 o 2 grados, no es nada, pero no. Globalmente es. Sí, es o sea, demasiado. En 136 años. Que llevan el registro de las temperaturas, desde que inició el registro de temperaturas, sí. Hicieron en mes de febrero ha sido el más caluroso en esos 136 sí. años, de este 2016, ¿eh? Y si a esto le sumamos que en algunas otras, en otros países se han registrado lluvias con lo que nunca se había presentado, o sea, con un nivel de lo que pueda caer, a lo mejor en un año cae en un día. Sí. Y esto ha provocado severas inundaciones, afectaciones a los cultivos, a la vida diaria de las familias, los daños materiales. Entonces, debemos empezar a actuar y trabajar todos juntos para evitar seguir afectando nuestro clima, porque va a llegar el momento, ya ves lo que decían, que los glaciares, sí. Que también han sido afectados, que sí, se han roto. Sí. Y esto dice uno, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, acuérdese que nada más el 2% del agua en el mundo es potable. Sí, y todo es un equilibrio. Todo está conformado en un equilibrio. Cuando este equilibrio se empieza a romper, pues empieza a afectar no solamente al hombre, sino a las plantas, a los animales,

Y vamos a otra información. Y bueno, los bomberos de Ciudad Valles, esta, la noche de ayer y esta madrugada, no han tenido tregua. Anoche intentaron quemar las instalaciones de los juzgados de Ciudad Valles, sí. Al parecer, arrojaron combustible, tal vez bombas Molotov, no lo sabemos, al interior de los juzgados de aquí, de Ciudad Valles. Bueno, le informo, mucha actividad tuvieron los bomberos anoche. Primero se registró un incendio en el juzgado primero penal, aparentemente provocado, pues una de las ventanas que da hacia el Boulevard México Laredo, junto al puente La Lagartija, estaba rota y había restos de combustible. Los trabajos de los bomberos tardaron alrededor de media hora, pues el fuego consumió papelería y muebles de madera que estaban dentro de la dependencia. Luego acudieron a la colonia 18 de marzo por un incendio que se registró en la tienda de abarrotes La Joya. Ahí también había residuos de combustible en la banqueta y la fachada quedó humeada, además de que hubo daños en garrafones de agua, pero la situación fue controlada en cuestión de minutos. Al mismo tiempo reportaron un incendio en un restaurante ubicado sobre la avenida Pedro Antonio Santos, a donde acudieron elementos de Protección Civil Municipal. De los tres hechos tuvieron conocimiento las autoridades policiales, quienes ya iniciaron las investigaciones. Lamentablemente, parece ser que pues, los primeros hechos han sido atentados. El juzgado primero penal recibió, prácticamente, se trata de un atentado. Le arrojaron combustible y se quemó parte de la papelería, seguramente expedientes que estaban al interior. Y otro hecho, ya le decíamos, pues una negociación denominada La Joya en la colonia 18 de marzo, una tienda de abarrotes que también, bueno, la incendiaron sujetos, podemos suponer que sujetos debido a este hecho. Encontraron también, al parecer, residuos de combustible. Yo creo que aquí las autoridades deben pues mejorar, ¿no?, la seguridad, hacer más patrullajes, debido a que pues no solamente se atenta contra el patrimonio de las personas o la labor judicial que se realiza en los penales, en los juzgados, sino también la integridad de las personas. Y bueno, pues el reconocimiento a los bomberos, por supuesto que siempre están atentos y las 24 horas del día para atender cualquier situación. Así estamos, así fue esta noche y esta madrugada. Incendios en Ciudad Valles. 7:32 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. ¿Cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Dele un cambio a su casa u oficina con los artículos y accesorios que tiene para usted La Misión del Plomero, para que luzca diferente y de buen gusto. Tazas de baño en diferentes diseños y colores, gran variedad de pisos y azulejos, lavabos, fregaderos, llaves, boilers, tanques de gas de 20 y 30 kilos y estacionarios de 120, 180 y 300 kilos, tinacos desde 450 hasta 2500 litros. En La Misión del Plomero contamos con todo, todo en plomería. Visítenos en Antiguo Libramiento a unos pasos de la Comisión Federal de Electricidad. Muebles Cambeses, el regalo perfecto. Cocinas, salas, recámaras, comedores, colchones en todas las medidas y a los mejores precios. Además, un gran surtido en línea blanca y electrónica. Muebles Cambeses, Juárez esquina con Madero. Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana. Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui, el mejor precio del mercado, comprobado. Informativo 106. Continuamos. Piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde, mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica. Ay, que me recuerdan estas canciones. A usted también, seguramente. ¿Dónde andaba cuando andaban de moda? Bueno, algunos no tanto, ¿verdad? Hoy me decía mi hermanilla, no, ni la conozco. Pero pues no, dice, ¿cuánto tendrá esta canción? Y se cuentas como 30 años. Dije, no, mejor no. Dice, todavía ni nacía. Qué cosas, ¿no? Ni modo, ¿verdad? Y nos parece tan frescas. Y nos parece, y no sabemos la letra, fíjate. Y no recuerdo cuándo comenzamos a aprenderla, ¿verdad? Pero bueno, aquellos recuerdos. 7:36 a.m. Bueno, le informo que la policía ministerial está investigando un incendio de una vivienda donde falleció una niña. La gente del Ministerio Público dio fe de los hechos donde perdiera la vida Carla Karina, de 2 años 9 meses de edad, al registrarse un incendio en su vivienda, ubicada en la calle Manzanillos, en el fraccionamiento Las Hadas, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El reporte de incendio lo recibió la Procuraduría de Justicia alrededor de las 16:24 horas de este martes, donde se informaba además de que una menor de edad se encontraba en el lugar del incendio ya sin signos vitales, por lo que de inmediato se trasladaron al sitio señalado los peritos, el agente del Ministerio Público y elementos de la Policía Ministerial del Estado, quienes además de tomar fe del cadáver de la menor totalmente calcinado, fueron informados que otro niño de nombre Emiliano, de 8 años de edad, y hermano de la oxisa, también había resultado lesionado. Agentes de la Policía Ministerial del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si hay o no delito que perseguir. Y donde sí están persiguiendo el delito, bueno, es en la PGR, porque la Procuraduría General de la República, en su delegación de San Luis Potosí, logró que el juez cuarto del distrito en el estado dictara sentencia condenatoria contra una persona por 4 años y 9 meses de prisión y una multa de 5,940.36 pesos. por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Lo anterior se suscitó cuando elementos de la Policía Federal recibieron el reporte de un tractocamión robado con violencia, ya que el ahora sentenciado bajó al conductor amenazándolo con el arma sobre la carretera 57, por lo que se implementó un operativo de búsqueda. Con los datos de la denuncia, localizaron un tractocamión internacional color blanco, el cual coincidía con las características. Le marcaron el alto y al inspeccionar el vehículo encontró un arma de fuego tipo revólver 357 Magnum abastecida, por lo que fue detenido este hombre y llevado al penal de La Pila. Bueno, le dictaron por el asalto 4 años y 9 meses de prisión. No sé si alcance fianza. Bueno, también la PGR, a ver, que me abra, dice la PGR por conducto de delegación estatal en San Luis Potosí obtuvo del juzgado tercero del distrito en el estado orden de aprehensión por reclusión contra una persona del sexo masculino por el delito de violación también a la Ley Federal de Armas de Fuego sin licencia. El individuo fue detenido en el primer momento por elementos de la Policía Ministerial del Estado sobre la avenida Industrias en esta ciudad capital con importación de un arma de fuego tipo revólver calibre 22 con 9 cartuchos útiles del mismo calibre. El detenido recibió el beneficio de la libertad bajo caución por este delito. Sin embargo, de acuerdo al avance de las investigaciones, del agente del Ministerio Público de la Federación aportó elementos de prueba, por lo que el juez liberó la orden de aprehensión. En consecuencia, fue detenido y llevado al penal de La Pila, según se informa por parte de PGR. Bueno, vamos a ir a la información. Son las 7:39 a.m. Regresamos. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor. Volví a escuchar la música de mi vida. Seguimos siempre listos para ayudarte, porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Colecta Nacional 2016. Informativo 106. Continuamos. 7:42 y hoy aquí en Ciudad Valles la Fundación Colosio, filial de Ciudad Valles, está haciendo una invitación para la conmemoración del 22º aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El evento va a ser hoy a las 5 de la tarde en la entrada del Parque Luis Donaldo Colosio. Bueno, ya lo sabe, Luis Donaldo Colosio Murrieta, es su aniversario luctuoso. Él nació en 1950 y falleció en 1994. Se cumplen 22 años. Este día transcurrirá sin actos conmemorativos en México por el aniversario luctuoso de parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que está de descanso por Semana Santa. El 22 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta este miércoles transcurrirá, y le decía, sin actos conmemorativos del PRI en México, que en esta ocasión monta una guardia de honor quien fue su presidente nacional y su candidato presidencial en 1994 en la sede nacional. Además de la plana mayor priista, en cada aniversario se reúnen en diferentes ceremonias diputados federales, senadores, legisladores locales. Ríe el recuerdo del político es motivo para organizar mesas redondas y foros para este miércoles 23, que cae en plena Semana Santa. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que encabeza el presidente nacional del partido, el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, estará de descanso. Y el culto al recuerdo del sonorense se replicará en Hermosillo, Sonora, así como en la población de Magdalena de Quino, donde están sepultados sus restos junto con el de su esposa Diana Laura Riojas de Colosio. El 23 de marzo de 1994, en un acto de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana, en Baja California, el candidato presidencial del PRI fue asesinado de 2 disparos, y 8 meses después, el 18 de noviembre, falleció Diana Laura Riojas, víctima de cáncer. Sus hijos Luis Donaldo y Mariana Colosio quedaron bajo la tutela de una de sus hermanas, de Diana Laura Riojas, en Monterrey, Nuevo León, y fue hasta 2014 cuando el primogénito de político sonorense encabezó la reunión conmemorativa del 20º aniversario en el cementerio de la localidad de Magdalena de Quino. Bueno, aquí los priistas dicen que a pesar de que pues están de descanso y pues hay descanso por Semana Santa, sí habrá pues un homenaje a Luis Donaldo Colosio Murrieta, que se realiza, como es costumbre, a la entrada del Parque Luis Donaldo Colosio. Bueno, la invitación la está haciendo llegar el ingeniero Jesús Salazar, quien es el presidente de la Fundación Colosio. Bueno, le mandamos un gran saludo a Jesús Salazar, quien se ha esmerado, por supuesto, en que esta Fundación Colosio crezca, que pues se estén realizando actividades y no solamente sea pues una fundación o una organización en el que aparece nada más cuando hay aniversario, ¿no? Nos comentaba de algunas actividades que se han estado realizando, por supuesto, para motivar a los priistas. Así que la invitación, como cada año, van a estar ahí pues importantes figuras del priismo hoy a las 5:00 p.m. Bueno, felicidades, Chuy, por este trabajo que estás realizando. Como siempre, pues ahí se ve el trabajo y tu mano, por supuesto, lo sabemos. Bueno, y son las 7:46 p.m. ¿Tú tienes reporte, Tomás? Reporte, sí, Maritza, tenemos la solicitud de sangre. Necesitamos, bueno, se necesitan sangre O positivo para Georgina Rubio Fortino. Es una jovencita de 14 años que se encuentra delicada en el Hospital General. Se necesitan 8 donadores de sangre, repito, O positivo, en el laboratorio del hospital, para que si usted tiene ese tipo de sangre o sabe que alguien que tenga ese tipo de sangre, pues ojalá y pueda ayudarle a esta jovencita. Sus papás se encuentran un tanto angustiados por la salud de la muchacha y pues están haciendo un llamado para que si alguien tiene este tipo de sangre los apoye con esta donación. Ya saben, hay que ir en ayunas, hay que llevar su credencial de lector si la tiene, se hace un test para ver si es apto y ser donador. Pues ojalá y mucha gente vaya. ¿Es una niña? Es una jovencita de 14 años. 14 años, no, todavía está en el rango de niña, ¿eh? Pues sí. Sí, van al pediatra, creo que hasta los 17. Repítanos, ¿a dónde hay que ir? Al Hospital General, en el laboratorio del Hospital General, sangre O positivo. Se necesitan 8 donadores de sangre. Ella es Georgina Rubio Fortino. Bueno, si alguien conoce a su familia, él la conoce, que es compañera de escuela, pues dígale a su familiar, a su amigo, a su compadre, a quien usted quiera, si tiene este tipo de sangre, pues que vaya y que done. Demos vida, señores, demos vida. Nunca sabemos cuándo nos puede pasar a nosotros y andemos con esta urgencia. Apoyemos a la comunidad. 7:47 p.m. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Lleva pañal Clean Bebé Suave Elastic Jumbo 60 piezas y gratis biberón Evenflo de 8 onzas. Higiénico Premier Manzanilla 6 rollos a $19. Y más barato, variedad en bloqueadores Nivea a $99 cada uno. Soriana Mercado. Al 24 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Imagina sentir todo el poder de una camioneta último modelo. En Grupo Energéticos, hazlo realidad. Ven a nuestras gasolineras y por cada $50 que cargues de combustible más un producto Acron, llévate un boleto para la rifa de una camioneta Nissan LP300 2016 y muchos premios más, porque en Petrofe, cargando, ganas más. Permiso Sego 2016-0006-PS03. ¿Para qué poner en riesgo la salud de tu familia si la solución está con nosotros? Sanatorio Metropolitano, Juárez 800, Colonia Obrera, Ciudad Valles. Porque somos el rostro humano de la atención médica. Alaska y Aurelita, de fiesta en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Desde 1912, presenten los mejores momentos. Y lo traen bajo del brazo. Alaska y Aurelita. Informativo 106. Continuamos. mi ayer, que vuelve a pasar. 7:50 a.m. José Luis llegó a la privada Pedro Antonio Santos a eso de las 10:00 p.m. con intención de pasarla bien en la fiesta popular de Valles, pero cuando ya salió, pues no tenía carro. El joven, que es habitante del fraccionamiento Pradera del Río, regresó a su coche, un Suru 2 blanco con negro, a las 5:30 a.m. pero pues su coche ya no se encontraba ahí, se lo robaron. Llamó a los servicios de emergencia y elementos de la policía estatal se hicieron presentes. Aunque no pudieron encontrar el vehículo, por eso le recomendaron que interpusiera una denuncia ante la agencia del Ministerio Público. Desde el inicio de la feria se han presentado 5 robos a vehículos a las afueras de los terrenos. 4 de ellos han sido recuperados. Bueno, este niño, este joven no ha podido encontrarlo. Lamentablemente se lo robaron ahí sobre la avenida Pedro Antonio de los Santos. Bueno, hay que tener mucha precaución. Y vamos a Micos Master, porque así se la están pasando los turistas. Pues ya sabe, vienen a pasear, a disfrutar. Y qué mejor que pues sea aquí en Valles, en Micos. Desde temprana hora llegan a Micos decenas de turistas de todas partes del país. Llegan por primera vez atraídos por las imágenes que ven en las redes sociales y lo que han escuchado de sus amigos o familiares que ya visitaron la Huasteca. Nos fuimos a Puente de Dios, ayer fuimos a Gilitla, también ya fuimos a Tamasopo y ahorita pues estamos disfrutando Micos, que también le llaman Pago Pago. Entonces pues realmente es un lugar muy familiar. Se van maravillados por la belleza de la Huasteca, de las artesanías y de su gastronomía. A Rocco Mondragón de Tampico le gustaron las entomatadas con cecina, pero las que aquí se preparan, dijo. Ah, la comida está muy buenísima, es como decir, no sé, no es lo mismo comer en Valles que comer en Tamasopo, que comer en Gilitla, que comer en Tamazunchale. Cada uno tiene su comida diferente y todas están muy ricas. Algunas familias eligen esta región para vacacionar cada año. Nunca dejan de asombrarse y les falta tiempo para disfrutar todos los parajes. Sí, cada año venimos para acá de vacaciones, porque se nos hace un lugar muy bonito y eso, y pues muy a gusto para convivir en familia. O sea, como está el lugar y eso, o sea, la naturaleza y eso, porque sí hay muchas cosas que ver aquí. Yo creo que sí está muy bien, mucha gente sí le hemos dicho y sí han querido venir para acá a visitar. Este fin de semana estuvo lleno en Micos y se espera que durante las próximas 2 semanas el paraje sea visitado por cientos de paseantes diariamente. Bueno, es la información, y la secretaria de Turismo, Irma Laura Piña, también nos comentó de cómo está, por supuesto, aquí los parajes. De la Semana Santa se registran hoteles llenos en la Huasteca Potosina. De acuerdo con la coordinadora de turismo en la región, Irma Laura Piña, las más de 3,000 habitaciones de los 134 hoteles de la región ya están ocupadas. La presencia de turistas se observa en los diferentes parajes de la zona. Muy buena afluencia. Ayer, les digo, me dio mucha emoción que en Puente de Dios estaba lleno, ahí donde andan todos en el agua, en el ojo del agua, nadando, se veían los chalecos preciosos. Muy bien, y bueno, pues ahí vamos a seguir hasta que termine esto. Provienen de la Ciudad de México, de Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, incluso de Tamaulipas. Recomendó a los paseantes tomar precauciones contra los mosquitos y el sol. Exactamente. En cada paraje, afortunadamente, están las recomendaciones que se les hace al turista, como por ejemplo el repelente, la gorra para el sol, el protector, pues, el protector solar, los zapatos antiderrapantes. Enfatizó que la Huasteca está segura. Existe vigilancia policíaca en las diversas localidades para evitar el robo a los turistas, además de la vigilancia sanitaria. Los que pagamos siempre puntuales los impuestos, siempre salubridad, también nos va salubridad constantemente. Y estamos bien, ahora sí que checados por todas las dependencias que nosotros estamos, pues, de alguna u otra manera relacionados. Hasta el momento el saldo es en blanco, no se ha registrado ningún accidente. Bueno, ¿y usted a dónde ha ido? Bueno, recuerde que no necesita gastar tanto. Hay personas que vienen de muy lejos para conocer nuestra región. Usted ya lo conoce, conoce valles, conoce valles a las rancherías, disfrute de nuestros mercados, disfrute de nuestra gastronomía, de nuestra belleza cultural, los museos. Hay mucho que ver aquí en Valles y no gasta mucho. Puede ir con toda la familia. ¿Cuántas veces has ido al museo, Tomás? A ver, te voy a preguntar. ¿A cuál de los dos? ¿Al Tamoatzán? Dos veces. Ya han renovado, han cambiado. Sí, tiene que ser a un año más o menos la última vez que fui. Un poco menos. Podemos. Sí. Y de los parajes, obviamente, pues muchas veces, ¿no? Pero, sí. Pero qué bien se siente cuando, aunque ya los conozcamos, tan solo que nos vayamos a relajar con la familia. Sí. Con tus hijos, con tu esposa, sí. Con tu papá. Sí, sí. Sí, sí, es muy interesante siempre visitar los museos. Ahí está el regional también, que cuenta con una gran cantidad de piezas de nuestros antepasados que son muy interesantes. Además hay personas que te explican ahí de dónde se encontró la pieza, de dónde la trajeron, en fin, muchos detallitos. Y mire, y si quiere pasear, mire, tan solo váyase aquí al río Valles. Ahí, antes de pasar el puente de la Colonia Juárez. Sí, ya sé, nuestro río está casi seco, pero todavía lleva agua. Y bueno, usted se puede tomar fotografías, puede asistir con la familia, de todo. Pues bienvenidos ustedes que están llegando aquí a la Huasteca Potosina. 7:57 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. 20% de descuento en todos los refrigeradores. 3x2 en todos los sartenes, vasos y copas a granel. Y más barato. Alberga inflable 3 anillos Best Way de 1.52x30cm a $109. Soriana Mercado. Al 24 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Con Alep, Plantel Valles te invita a ser un profesional técnico bachiller. Sé un profesionista que posea conocimientos, habilidades y destrezas que garantizarán tu incorporación exitosa al mundo laboral o continuar tus estudios a nivel superior. Con Alep te ofrece las carreras en profesional técnico bachiller en enfermería o bien profesional técnico bachiller en informática con especialidad en programación multimedia. Examen de admisión 11 de junio. Mayores informes a los teléfonos 38-249-68 y 38-1301. Orgullosamente, con Alep. ICES San Luis Potosí tiene para ti las licenciaturas en enfermería, trabajo social y psicología. Date la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles, profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas Campus Valles. Teléfonos 381-7058 y 381-7401. ICES San Luis Potosí, calidad en educación a tu alcance. ¡Ay, qué calor! Siento que me derrito. ¡Aprovecha este calor! ¡Sumérgete en las albercas del Club Deportivo Valles! ¡Aprende a nadar con los mejores! Club Deportivo Valles y Aquatic Luna, unidos para aprender con diversión. Y porque tú lo pediste, regresan los paquetes grupales. ¡Así es! Forma tu paquete de 3 personas e inscríbete con esta promoción. Además, podrás disfrutar de múltiples disciplinas deportivas y de todas las instalaciones del Club Deportivo Valles. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Se aplican restricciones. Con Verochi, tú puedes transformar tu vida. Los únicos en venta por catálogo con crédito directo sin intereses. Afíliate y adquiere los nuevos catálogos Primavera-Verano 2016. Ropa, calzado, accesorios y joyería fina de fantasía. Vive la experiencia Verochi. 01-800-8376-244. Síguenos en redes sociales. Ya estamos en Norte Residencial. Plásticos y materias primas sin problemas de estacionamiento. Informativo 106. Continuamos. 8 de la mañana con un minuto. La temperatura a esta hora, 16 grados centígrados, aquí en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, aquí en Ciudad Valles. Bueno, vamos a ir a más información. Ayer le platicábamos sobre un hombre que llegó a los 100 años. 100 años, decimos. Bueno, esta es la historia de Don Juan. Vamos a ver. Transcurría el año 1916 y en el municipio de Rayón las fuerzas revolucionarias estaban presentes en esa región. Se escuchaban los combates entre los rebeldes, los bandidos y los militares. Fue en esa fecha cuando nació en la comunidad de San Cristóbal don Juan Hernández Hernández, hijo de Modesta y Faustino, un matrimonio que vivía del campo. Han pasado 100 años desde su nacimiento. Este 21 de marzo del año 2016, don Juan cumplió 100 años, una fecha en la que hoy llegan todos los recuerdos, especialmente el de sus padres, quienes lo formaron. Mi padre, mi madre, y yo vivía pues ahí con ellos. Pues estaba bueno. No hagas esto, no hagas lo otro, pues estaba uno acá, así. Y así la pasaba, ya se fueron ellos, y ya yo me quedé, pues ya no es igual. En 100 años en el que el mundo ha cambiado, su fortaleza de juventud lo llevó a vivir en el ejido El Abra de Ciudad Valles y después en Tampico, Tamaulipas, donde trabajó toda la vida como obrero en la industria del hule. Se casó y tuvo 7 hijos. Julia, su hija, quien hoy lo tiene en su casa en la colonia América, en Valles, refiere que sus deseos de retornar al puerto lo han llevado a fugarse de su casa y emprender a pie su trayecto hacia esa zona. Y se vino trabajando desde Tamasopo, El Abra, aquí en Fibracel, y del Abra se fue a Tampico, se lo llevaron a la compañía, y ella trabajó mucho tiempo en hules mexicanos, y ella está pensionada. Don Juan hoy vive de sus recuerdos. A veces no se acuerda cuántos hijos tiene, pero lo que sí sabe es la felicidad que ellos le otorgan. Y según él, esto es lo que lo ha mantenido aún con vida. Con una hija estoy una temporada, con otra hija otra temporada. ¿Sí? Y aquí estoy muy a gusto, ya no quiero ir para otra parte. Muy a gusto aquí. Porque pues nosotros, a ver, vamos. A las nuevas generaciones les da consejos, les piden que ayuden y quieran mucho a su familia. Mira, no hagas esto, hija. Tú vives bien con tu familia, en fin, esos son todos mis consejos que les doy, como porque cuando estaba mi madre, mi padre, esos eran mis consejos también de cómo vivir uno, cómo se portar con las amistades y en fin. Jubilado y sin problemas de salud, don Juan solo ve pasar el tiempo, esperando algún día volver a ver a sus amigos y familiares que ya se le adelantaron. Sí, sí fuma, dice su hija Julia, que ha fumado toda la vida y no tiene cáncer. Ya tiene 100 años. Imagínate llegar a los 100 años. Híjole. Y se ve fuerte el señor. Se ve fuerte, nada más que tiene sus problemas de que, vea, con la edad ya no se acuerda de muchas cosas, de la memoria. No se acordaba cuántos hijos tenía exactamente, pero lo que sí nos decía su hija es que emprende carrera, se le haya salido de su casa dos veces, como las personas de la tercera edad están generalmente afuera en el corredorcito, sentados, pero de repente emprende el viaje. Dice, y lo han encontrado allá por El Abra, que va rumbo a Tampico. Dos veces, dice. Dice, y ese es el miedo que me da. Porque, pues, obviamente es una persona adulta. Y, pues, lo ves, vea, que se sienta ahí en la entrada de tu casa, viéndose afuera a ver quién pasa, quién saluda. El único problema es que, pues, obviamente no lo puedes tener encerrado, con candado, y tampoco lo puedes tener amarrado, ¿verdad? Eso sería inhumano. Pero el problema es cuando se salen y no recuerdan bien los datos de la casa ni de sus hijos, porque ya son muy adultos. Bueno, hay que cuidar a los viejitos. Y bien, bien por don Juan, 100 años iremos a llegar. ¿Quién sabe, verdad? 1916. Imagínate, toda una institución, ya toda una vida. Ha cambiado mucho, pero mucho. Bueno, también vamos a ir a la feria, porque ayer hubo una conferencia de prensa y nos hablaron precisamente de cómo han sido estos días de feria. Vamos a escuchar. Nacional de la Huasteca Potosina es todo un éxito en su edición número 54. Miles de personas han ingresado a disfrutar de las artesanías, de la gastronomía, de los juegos mecánicos, ganadería y, por supuesto, de los espectáculos musicales en el Teatro del Pueblo. Se lo informó en conferencia de prensa el presidente del patronato de este organismo, Guillermo Vitortúa. Creo que la ceremonia de inauguración salió muy bien, el desfile, a la gente le gustó el esquema y la ruta que se hizo, le gustó a la ciudadanía. Creo que empezamos muy bien, desafortunadamente, bueno, el día sábado la lluvia nos afectó, como quiera vino algo de gente y salieron muy contentos con la presentación del grupo Elefante. Mencionó que tan solo este domingo ingresaron 30,000 personas para ver a Gerardo Ortiz, el rey del corrido. Agregó que también se han desarrollado actividades fuera de las instalaciones, como es la exposición canina, el torneo de pesca de lobina en la presa La Lajilla. El torneo charro empezó muy bien, con mucho éxito. El día domingo, pues aún con el charco y todo, bueno, ahí anduvo charreando. A pesar de la lluvia, se llevó a cabo. El torneo de pesca también fue un éxito. La ruta de cuatrimotos, la exposición canina, todos han sido un éxito. Confirmó la presentación del espectáculo de Cuernos Chuecos para este 26 de marzo y el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, alternando con Horacio Casas este 27 de marzo. Ahí mismo, el presidente de la Asociación Ganadera Regional, Manuel Valdés, indicó de los apoyos que otorgó el gobernador del estado para adquirir sementales. De los 500 toros que estaban asignados para la zona huasteca, había 50 más, o sea, ya nos vamos a 550 toros, pero eso tenemos cubiertos la posible demanda que venga en los siguientes eventos que vienen acá para la Huasteca. Guillermo Goytortúa enfatizó que está garantizada la seguridad en la feria para todos los asistentes. Hay un operativo apoyado por todas las corporaciones policiales. ¿Qué tal, eh? Mucha, pero mucha gente. 8:09. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. ¿De vacaciones? Recuerda que en Zapaterías Tres Hermanos tenemos las mejores marcas de calzado para toda la familia, con el surtido más grande de todo México y con los mejores precios directos de León, Guanajuato. Recuerda que donde vayas de vacaciones, Tres Hermanos te acompaña. Ciudad Valles está tres pasos adelante. Las dos por la Hidalgo. Empieza tus vacaciones con Prendamex. Por cada compra, empeño o refrendo, recibirás un boleto raspadito donde podrás ganar al instante. Sí, raspa y gana en Prendamex. Certificados de viaje, consolas Xbox One, televisiones, teatros en casa y premios en efectivo. Del 7 de marzo al 22 de mayo, te esperamos en tu sucursal más cercana. No esperes más y empieza a disfrutar tus vacaciones. Prendamex es mi solución. Consulta bases en tu sucursal. Siempre Prendamex. También llegó 2016-0055. PS05. Para unas vacaciones bien pro, ven a Pro One. Tenemos lo que tu auto necesita para salir a carretera. Paquetes de lubricación y afinación, acumuladores y todo para tus frenos. Con más de 1,500 refaccionarias, Pro One te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Ven a la cadena de refaccionarias más grande de México. ¿Y tú eres pro? Muchas personas creen que para mantener la línea o bajar de peso, lo mejor es dejar de comer en algunos de los momentos del día o evitar la cena o el desayuno. Lo cierto es que con saltearse alguna de las comidas no se logran los resultados esperados. Alimentes sanamente. En Frutas y Legumbres El Negris tenemos las frutas, verduras y legumbres fresquecitas directamente de los mejores huertos del país. En El Negris sí contribuimos a la nutrición de nuestra gente, porque en atención, calidad, precio y frescura no somos los únicos, pero sí los mejores. Informativo 106. Continuamos. De la mañana con 13 minutos. Ánimo en esta mañana, no queremos, pero hay que ir a trabajar, por supuesto, en este 23 de marzo del año 2016. Por cierto, el aniversario de Selena es el 31 de marzo, pero también nos acordamos de ella, ¿verdad? Música Tex-Mex. Bueno, ya les informamos sobre el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, ¿verdad? Ya fuimos a eso. Bueno, vamos a ir a otra información. Bueno, a este fin de semana, bueno, jueves y viernes santo, sábado de gloria, la Iglesia Católica ayer dio una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles del Via Crucis viviente ahí en Catedral. Vamos a ver. Bueno, mientras le ponemos esta nota, déjeme decirle que, pues, Semana Santa, ¿no? Bueno, vamos a tratar de a ver si la podemos recuperar. Le informo que ya están, pues, listas las actividades. Hoy miércoles santo, 23 de marzo, a las 7 de la mañana, muy temprano, misa en catedral a las 8 de la mañana. También al mediodía habrá una misa del Santo Crisma, corritos iniciales, liturgia de la palabra, renovación de las promesas sacerdotales, procesión de los óleos, liturgia eucarística, bendición de los óleos. Y esto va a ser a las 12 del mediodía, habrá la renovación de los votos sacerdotales por los 89 sacerdotes, si no mal recuerdo, es el número de sacerdotes que hay aquí en la diócesis. Y a las 7 de la noche habrá una misa, y también a las 7 y 8 de la noche habrá misa en este miércoles ahí en catedral. El jueves a las 6 de la tarde será la misa vespertina de la cena de nuestro Señor y bendición del pan, a las 6 de la tarde de mañana jueves. También serán los ritos iniciales, lavatorio de los pies, liturgia eucarística, traslación del Santísimo Sacramento. Y para el Viernes Santo, no lo olvide, a las 10 de la mañana será el Vía Crucis por las calles de la ciudad, partiendo de Catedral, sobre la calle Galeana, hasta la Hidalgo, rumbo al Jardín Hidalgo, hasta el Parque Luis Donaldo Colosio, a las 10 de la mañana. y a las 3 será la celebración de la Pasión de Nuestro Señor. Primero, como siempre, la liturgia de la palabra, la lectura, la oración universal, la adoración de la Santa Cruz y la comunión. A las 7 de la noche, el rosario del Pésame y, bueno, la colecta mundial de este día se entrega en su totalidad para la conservación de los santos lugares, según lo informa. Y bueno, es lo que tiene preparado la iglesia para pues Semana Santa, este fin de Semana Santo. Y déjeme decirle que los actores que van a participar están listos, son dos jóvenes de 20 y 21 años de edad, María y por supuesto Jesucristo, Jesús están listos. Bueno, tuvimos un problemita con la información que le íbamos a presentar, pero ahí están los detalles, por supuesto. Mañana les daremos a conocer, por supuesto, quiénes van a participar y todo, pues, lo que conlleva a las actividades de la Semana Santa. Y la invitación está dando a conocer la Iglesia Católica. Y a propósito, la Iglesia Presbiteriana, el pastor, vamos a ir a esta nota del pastor Rodolfo del Ángel, también nos habló de las actividades que ahí se realizan, porque ellos, bueno, también celebran. Vamos a ver. Toman este tiempo pues de descanso para acudir ahí a los centros vacacionales, tomarse unos días, visitar a la familia, pero yo diría dar un espacio para la espiritualidad. Tomen un tiempo y donde quiera que vayan, si están fuera de su lugar de donde ustedes viven, busquen un templo, busquen un espacio, tengan un tiempo de reflexión, de leer la palabra, de acercarse al Evangelio, de acercarse a Jesucristo. Es muy importante que lo hagamos, porque realmente la transformación del mundo empieza por una transformación individual. Si el ser humano no cambia, no podemos cambiar nuestro entorno. Por ahí tiene que comenzar, y esto exige una vuelta hacia Dios en un arrepentimiento sincero y dejar que su amor nos rodee, nos abrace, nos transforme. Y Semana Santa nos recuerda a esto, un Dios amoroso que entrega a su Hijo para nuestra salvación y para que seamos reconciliados con Él y con las demás, con los semejantes y con la creación toda. Bueno, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. La especialización y actualización profesional te abre las puertas a mejores oportunidades laborales. Si estás interesado en comprender la problemática del desarrollo empresarial y tener la capacidad para implementar estrategias y modelos administrativos para mejorar las condiciones de las empresas, inscríbete a la maestría en administración que te ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, zona Huasteca. Maestría en administración. Informes e inscripciones al teléfono 381-2348, extensión 153. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por una educación de excelencia. Aprovecha la feria. La feria de precios en Motos Dínamo. Ven por tu moto Dínamo. Tenemos la que necesitas. Chopper, recreativas, de trabajo o deportivas. Con 2 años de garantía o 20,000 kilómetros. Conoce nuestros planes de financiamiento. Moto Nómina y Credínamo. Aceptamos tarjetas de crédito y meses sin intereses. Estamos en Boulevard México Laredo 811. Llámanos al 381-0849. Somos Motos Dínamo. Visítanos en nuestro stand de la FENAWAP. Gorditas Pura Vida y el Megataco informan a clientes, amigos y visitantes que ya pueden disfrutar de todas nuestras delicias las 24 horas del día. Sí, sí, sí, sí. Día y noche estamos para servirles en el Autopark Huasteco por el Libramiento Sur, con las más deliciosas gorditas y nuestros exquisitos tacos. De día o de noche, le esperamos en Gorditas Pura Vida y el Megataco. Servicio las 24 horas. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Y que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor. Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz, ¿qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? 8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22. Le informo que el presidente municipal, Jorge Terán Juárez, entregó este martes al mediodía una casa del fraccionamiento Bicentenario a María de Jesús Nieto Arévalo, de 72 años de edad, quien fuera despojada de su hogar hace algunos días en la colonia La Pimienta. La casa ubicada en este sector fue debidamente manejada por el Instituto Municipal de la Vivienda a cargo de Nauma Suara Meraz, quien se encargó de que la misma contara con el servicio de energía eléctrica y agua potable, además de que con el apoyo de Obras Públicas se hizo la limpieza respectiva. Tenemos imagen. En el acto de entrega también estuvieron presentes Francisca Rangel Herrera, coordinadora municipal de Derechos Humanos, Alfredo Gerber, presidente del fraccionamiento, Jorge Delgado, presidente del Frente de Vivienda, así como integrantes del Consejo de Desarrollo y funcionarios municipales. Jorge Delgado calificó la entrega como un acto de humanidad que habla bien del alcalde del gobierno municipal, mientras que Alfredo Gerber señaló que vemos este gesto humano en el alcalde y la prontitud para apoyar a los más necesitados. Posteriormente hicieron un recorrido por la casa y constataron que cuenta con dos habitaciones, una sala comedor y la cocina, un baño con regadera, así como un patio trasero con un espacio para lavar y un patio delantero en el cual podría ser una ampliación de vivienda a futuro. Bueno, pues bien, después de lo que vivió esta señora, muy lamentable, ¿verdad? Yo creo que el trago amargo no se lo quita a nadie, pero afortunadamente a veces hay oportunidad y hay buenos momentos y momentos felices. Vamos a escuchar las palabras del alcalde. Para que sigamos construyendo juntos esta ciudad que tanto queremos, porque aquí nacimos, aquí crecimos y aquí vamos a quedar, razón por la cual, como presidente municipal que soy, seguiremos luchando porque esa ciudad crezca. De manera personal, el alcalde Jorge Terán Juárez supervisó la tarde de este martes los trabajos de construcción del puente peatonal de la secundaria federal número 2, Dustano Gómez Castillo, obra que impactará positivamente a los habitantes del sur de la ciudad, particularmente a los alumnos de este plantel educativo, ya que en uno de los extremos del viaducto conectará directamente con el interior de la secundaria, esto para eliminar al máximo la posibilidad de accidentes. La intervención del personal de la Comisión Federal de Electricidad hizo posible que se pudieran reubicar líneas de alta tensión y se siguiera adelante con los trabajos, colocando la otra parte de la estructura principal, utilizando equipo especializado para ello. Ahora se llevará a cabo la construcción de una de las rampas y se realizarán los ajustes generales en la estructura para que puedan quedar lista en pocos días. De esta manera, cuando los alumnos regresen a clases una vez concluida la temporada vacacional, podrán utilizar el puente, una obra solicitada desde hace años. Terán Juárez señaló que obras como esta muestran el avance que está experimentando la ciudad, por lo que dijo seguir trabajando para concretar acciones que beneficien a la población en todo momento. Bueno, es lo que señala el alcalde Jorge Terán Juárez. ¿Tú tienes reporte, Tomás? Bueno, le informo también que al dar el saque inaugural del torneo San Luis Open Challenger Tour 2016 en las instalaciones del Club Deportivo Potosino, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, destacó que durante su administración buscará dar un fuerte impulso a este tipo de actividades deportivas para ponerlas al alcance de todas y todos los potosinos. En este evento, donde también inició el torneo nacional infantil juvenil, Carreras López resaltó que este torneo es uno de los principales atractivos turísticos de la temporada vacacional y se constituye en un patrimonio cultural de la ciudad y del estado tras 62 años de realizar de manera interrumpida. El jefe del Ejecutivo Estatal estuvo acompañado del presidente de la Federación Mexicana de Tenis, José Antonio Flores Fernández, quien en su intervención reconoció el respaldo del mandatario potosino para impulsar el deporte blanco, resultado de la sensibilidad que como deportista tiene para fomentar la actividad física entre la ciudadanía. Este torneo ha contado con la participación de jugadores de fama internacional como el mexicano Raúl Ramírez, Brian Gutfried y Tim Wilkinson de Estados Unidos, Guillermo Vilas y José Luis Clerc de Argentina, y entre otros participantes. El mandatario estatal enfatizó que este evento ha trascendido y derivado del impulso de importantes valores como la fraternidad, el esfuerzo y la tenacidad deportiva que colocan a la entidad en el ámbito tenístico, tanto nacional como internacionalmente. Y como parte de las estrategias del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, para impulsar el trabajo de los agroproductores, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos entregó apoyos por más de 2 millones de pesos para cafetería en la localidad de San Francisco, en el municipio de Tamazunchale. En gira de trabajo por la zona huasteca, el titular de la dependencia, Alejandro Cambeses Ballina, acompañado por el director de Fomento y Desarrollo del Café, José Antonio Olivares, entregó módulos familiares de beneficio húmedo a cafetaleros de Tamazunchale, Aquismón y Gilitla, con el objetivo de agregar valor al grano de café en el proceso de post cosecha, con una inversión por módulo de 17,400 pesos. En Tamazunchale, el funcionario estatal sostuvo una reunión de trabajo con la Asociación de Apicultores, Gestión para el Desarrollo de las Huastecas. En dicha reunión, el productor Adelaido Cabañas Hernández hizo una presentación sobre las debilidades y fortalezas del sector y se presentó también de una serie de proyectos apícolas y su propuesta de inversión para este año. Posteriormente, Cambeses Ballina se reunió en el municipio de Matlapa con integrantes del Comité Estatal de Sistema Producto Vainilla, quienes encabezados por Benito Hernández Flores, presidente del comité, presentaron experiencias desde el desarrollo empresarial y de gestión de proyectos. También estuvo en una gira en las Arganas, en Gilitla, en donde realizó una visita a la parcela demostrativa de Aguacatejas, y ahí el productor Alfonso Soberón Rivera presentó cuál ha sido la experiencia de las fortalezas y debilidades de este cultivo. Bueno, también nos hablan de que hay una vigilancia sobre camioneros y taxis en Semana Santa. Dice que con motivo de la temporada vacacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado lleva a cabo un operativo especial de vigilancia en la ciudad capital y zona metropolitana, así como en el interior del estado, para evitar abusos en el cobro de las tarifas o la negación en la prestación del servicio por parte de los prestadores de servicios de taxis y transporte urbano. Es lo que se señala por parte de gobierno del estado. Tomás, bueno, deportes. Deportes sí hay, deportes y muchos, a pesar de que es media semana y todos los organismos deportivos que juegan media semana suspendieron, porque así está paralizada la actividad deportiva media semana por la Semana Mayor. Lo que sí nos informan, le mando un saludo a don Servando Martínez, presidente de la Liga de Béisbol de Coyoles. Ya nos está informando que antier por la tarde se cerraron las inscripciones. Son 17 equipos los que van a participar en la temporada. Todo parece indicar que el próximo domingo comenzará la nueva temporada del béisbol de Coyoles. Así que le mando un saludo a todos los equipos que van a participar y mucha suerte para el próximo campeonato. También, por otro lado, se está informando que saludo de parte de don Jorge Rodríguez del Torneo del Carmen para todos los jugadores y todos los que participan ahí. Está suspendida la jornada esta semana porque dice que le han estado preguntando mucho. A nosotros también nos han estado preguntando. Bueno, no hay jornada del Torneo del Carmen para esta semana. Hasta la próxima semana ya nos informará del rol de juegos Jorge Rodríguez. Y bueno, a pesar de que nos mandaron información del torneo del Gómez Morín, del torneo de fútbol 7 del Gómez Morín. A la 1:50 le vamos a proporcionar las estadísticas de los dos grupos, son muchos equipos, así que a la 1:50 en la sección deportiva tenemos la información respecto al torneo del Gómez Morín. También nos envían estadísticas de la tercera división, tanto donde participa el equipo de Tamasopo como el grupo número 3, donde participa el equipo de Tamazunchale, así que a la 1:50 tendremos toda y esta información. El próximo domingo habrá una carrera atlética con motivo del Día Mundial del Agua, que fue ¿qué? ¿Ayer, antier? Ayer precisamente. Bueno, habrá una carrera atlética. Nos están enviando 10 cortesías para niños menores de 12 años. Será una carrera de 5 y 10 kilómetros. Si algún niño quiere inscribirse, bueno, aquí le damos la inscripción gratuita para que participe. Eso es el próximo domingo, con salida y meta, ahí con el doctor de la Salazar, ¿cómo se llama? El doctor Salazar. Centro de Especialidades Odontológicas, el doctor Ábalos. Ah, ok. Doctor Ábalos, ahí será la salida y la meta. Habrán de ir hasta la Glorieta, hasta la DAPA. Ahí en la DAPA habrá vuelta y llegará nuevamente a la Vicente Salazar casi con madero. ¿Qué día es? El próximo domingo a partir de las 8 de la mañana la salida. Y repetimos, tenemos 10 cortesías para niños. Si algún niño que se quiere inscribir, llámenos a nuestra línea telefónica. Y decirle, recomendarle también a los automovilistas, porque obviamente hay cortes a la circulación. Sí, efectivamente, será por todo el Boulevard México-Laredo y hasta la salida al Mante, hasta la DAPA y por la Vicente Salazar, seguramente la van a cerrar para esta carrera atlética. Bueno. Así que ojalá y se inscriban muchas personas. Pero lo importante es que, mira, se junta la familia, se juntan los amigos. Habrá una que no será competencia, será una convivencia familiar, un trote familiar de 2 kilómetros para todos aquellos que quieren llevar a sus hijos a participar. Con toda confianza, serán únicamente 2 kilómetros. Ahí mismo. Ocurrir, ¿sí? Bien, no es mucho, fíjate. No, está corto. 5 kilómetros, 10 kilómetros, pues caminando puedes fácilmente llegar, trotando, pues no se diga, y corriendo, pues más fácilmente. Bueno, muchas gracias, ya nos estamos despidiendo en esta mañana calurosa y va el termómetro 16 grados centígrados. Bueno, nos despedimos, 8:32, gracias, hasta mañana.